Bienvenidos a Hablemos de Cine, este es el programa número 4. Yo soy Jordi Mariscal. Y yo soy Ricardo Cárdenas, y nuestro programa de hoy es sobre el ciclo de conflicto en el Medio Oriente. Hablaremos de dos películas, también leeremos comentarios de los oyentes y haremos la adivinanza del programa. Bueno, visítenos en nuestra web, hablemosdecine.com. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bueno, hoy estamos viviendo momentos difíciles en el Medio Oriente. Hay un conflicto muy, muy fuerte en este momento, y entonces nosotros pensamos hablar de dos películas que nos pueden ayudar a entender un poco más este conflicto. La primera película se llama Siriana, es del 2005, dirigida por Stephen Gagan, un norteamericano. Está basada en la novela See No Evil, que supongo que se traduciría algo como sí, ignorar el mal, ¿no? Exacto. Que está escrito por un ex agente de la CIA, que también colaboró en el proyecto de la película. La película entreteje cinco historias. Una es de un ex agente de la CIA, que lo interpreta George Clooney. Él es un ex agente que en una operación encubierta, al comienzo de la película, pierde un misil. La segunda historia es sobre un inmigrante pakistaní que trabaja en la industria del petróleo en los Emiratos Árabes. La tercera historia tiene que ver con un abogado corporativo que está tratando de que una fusión entre dos empresas petroleras pase, sí, ¿no? Sí, sí. Quizá esa, bueno, ya lo comentaré más tarde, pero esa es la historia que a mí menos me llamó la atención, menos me gustó. Y luego tiene dos historias más para hacer un total de cinco. Estas dos historias, una es de un príncipe árabe que quiere ser el heredero, el rey, y muy bien educado, y él es un punto de conflicto para Estados Unidos porque tiene ganas de que su país, un emirato que no sabemos cuál es, ¿verdad? Es uno de los Emiratos Árabes, no sé cuál. Sea económicamente fuerte y no sea dependiente de Estados Unidos. Y por el otro, la quinta historia es un consejero estratégico financiero que vive en Suiza. Y se interpreta Matt Damon, ¿no? Matt Damon, sí, este actor. Y la verdad que también estas dos historias están entrelazadas. Claro. Y la película se lleva a cabo en diferentes países, principalmente en los Emiratos Árabes, que nuevamente no sabemos cuál, pero uh-huh, uno de los Emiratos Árabes, cerca de Arabia Saudita, pero también sale en Washington, también tiene un rol importante, Ginebra, Suiza, también aparece en Teherán, Texas, España, pero es un tema universal en realidad, ¿no? Sí, es universal y además tiene que ver con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Porque aparece en Beirut, un barrio donde está dominado por Hezbollah, y ahí vemos a George Clooney entrando en este barrio. Sí, exacto. Entonces, bueno, la película, estas cinco historias nuevamente entretejidas, y yo veo la película como un círculo de manipulación y sus consecuencias, ¿no? Es como ciertas personas en este mundo de donde se juntan el terrorismo, la industria petrolera, la inmigración, el gobierno, la CIA, por ejemplo. Sí, todas es la ambición hacia el petróleo, ¿no? El petróleo es el centro. El petróleo es el centro de todo. El petróleo crea todo esto. Es un petróleo que además se encontró recientemente, o sea, hablando en términos genéricos, ¿no? Y todos abandonan sus principios o hasta sus familias por esta ambición, ¿no? ¿A ti qué te pareció, Jordi? Bueno, a mí lo que pasa, que lo que no me gusta de esta película es que son demasiadas historias. Son cinco historias y muy entrecortadas, una tras otra. Sí. Entonces, al principio uno no entiende de qué se está hablando. Si uno no ha leído los periódicos, si uno no lee los periódicos todos los días o ve la televisión, es probable que esta película uno entienda la mitad. Sí, estás entendiendo un poco, ¿no? Es más, yo tengo un amigo iraquí, uh-huh, que vive aquí en la Ciudad de México, y él se fue a la mitad de la película, o sea, a la primera, creo que 45 minutos, me dijo que se fue porque estaba muy lenta la película. Se le hizo muy pesada. A pesar de que él entiende el conflicto mucho mejor que muchos de nosotros, ¿no? Sí, pero yo creo que ese es el problema que le encuentro. En lo principal, la historia de los abogados que tratan de convencer a estas dos compañías de que se unan, uh-huh, y más bien tratar de convencer al gobierno de que se haga la fusión. Claro. A mí me parece un poco pesada esa, mucho papeleo, o sea, parece que hay que estar como poniendo pausa para entenderle. Es un mundo que pocos de nosotros entendemos, ¿no? El mundo de las fusiones, sí, a otro nivel. Pero déjame decirte algo, Ricardo, del título, que me parece interesante. El título me pareció muy interesante a mí también. ¿Qué quiere decir Siriana? Esta palabra viene de Pax Siriana, del latín, que Pax es paz, y antiguamente se decía la Pax Romana, y se refiere a países que estén similarmente como Siria. Y también se refiere en relaciones internacionales a Pax Siriana al momento del año 90 al 2005, cuando en Líbano Siria tuvo una influencia militar y de gobierno en Líbano. Entonces, ese periodo se le llamó Pax Siriana. Claro. Ahora, todavía la tiene, ¿no? Y eso estamos viendo ahora en el conflicto ahora justamente entre Israel y Hezbollah. Mucha crítica es que Siria es quien está armando a Hezbollah, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante el título también. Sí, sí, la verdad, Y pues bueno, déjame decirte algo. Hay una frase en la película que hay que poner mucha atención. La voy a citar aquí. La empresa, en base a la fusión de estas dos empresas de petróleo, será súper rentable mientras haya inestabilidad en el Medio Oriente. Sí, yo creo que ese es el centro de todo. Es como los poderes políticos y el complejo militar industrial necesita que continúe ese caos a nivel de los pueblos de Medio Oriente, ¿no? Yo tengo un amigo que vive en Dubái, por ejemplo, en uno de los Emiratos, y él me dice que, una cosa que yo no me imaginé, hay mucha discriminación en esa área. Como sabrán muchos los oyentes, pues ahí trabaja mucha gente de India y de Pakistán y de las Filipinas, ¿no? Y él me dice, mi amigo en Dubái, me dice que para los servicios públicos hay tres filas. Una para los árabes, para los nativos, vamos a decir. Una segunda fila para los que son extranjeros, pero solamente los europeos, americanos, y que les dan un servicio un poco diferenciado, quizás no tan bueno, pero bueno, ¿no? Y una tercera fila para los inmigrantes obreros que vienen de India y Pakistán buscando mejor vida y que trabajan en el petróleo o otros servicios, ¿no? Entonces, ya de por sí es una discriminación, pues, que crea esa inestabilidad inherente a la zona. Claro, y hay otra parte en la película que está el príncipe con el consejero y el consejero le dice, pues si aquí no inviertes en este país, cuando se acabe el petróleo van a regresar a lo que eran antes, nómadas. Van a regresar a nómadas, pastando ovejas, cortándose las cabezas los unos a los otros, ¿no? Eso es lo que dice el personaje, ¿no? Mira, otro tema que a mí me pareció interesante fue, de estas cinco historias, fue creo que todas tienen un padre y un hijo y es una relación disfuncional. Sí, ¿no? Sí, pues sí. Por ejemplo, el estratega financiero este que dices con su hijo sufre una tragedia personal ahí, que no la voy a contar. El abogado corporativo que mencionamos, él tiene un papá alcohólico. También el de la CIA tiene... El de la CIA tiene un hijo. En su caso es un hijo que está a punto de ir a la universidad. Pero todos ellos como que han abandonado un poco las relaciones de familia por su ambición de lo que pueden ellos impactar en el Medio Oriente, ¿no? Y no se dan cuenta que todos son marionetas de un marionetero, ¿no? El marionetero, pero en la película vemos que hay uno que sí es el marionetero, sí. Ganón. Sí, ¿no? Que es Dean Whiting en la película. Todos, el inmigrante también con su padre, que no entiende bien lo que él está pasando, lo que el hijo, el inmigrante está pasando, el joven, y que se aprovechan de los religiosos para, es vulnerable para que cometa actos de violencia. Pero hay otra cosa en la película que yo creo que al final se va cerrando todos estos finales, y vemos que historias que al principio eran muy abiertas se van cerrando. ¿Tú qué crees? Mira, no, yo no sentí eso tanto, ¿eh? Yo sentí que algunos finales se quedaron abiertos. Bueno, obviamente no vamos a contar película aquí, pero okay. Sí creo que hubieron algunos finales inciertos. Por ejemplo, el abogado corporativo con su papá alcohólico no resuelven el tema. O sea, sí se resuelven algunos temas geopolíticos, pero no se resuelve el tema de ellos. Claro, pero es que también, como son tantas historias, son cinco historias, yo creo que es muy difícil de cerrar. ¿Cerrarlas todo. Todas? Yo sí vi que dos o tres historias ya estaban cerradas. Y acaban, pero acaban. Las historias esas acaban. Sí, acaban. Se acaban por completo, ¿no? Sí. Aunque a mí me empieza a cansar esto en el cine, que estamos viendo ya de muchas películas, que son varias historias, cinco historias o seis, y que van cruzándose, sí. Como una especie de rompecabezas. Entonces uno va al cine a... Hay que llevar una libreta e ir anotando, este personaje, ¿qué tiene que ver con este otro? Claro. Son rompecabezas. Mira, sí, es cierto. Hay varias películas, incluso en español, pues, Amores Perros, hace poco vimos, ¿no? Pero Steven Gaga, este director, él escribió también el guión de Traffic, por ejemplo. Traffic, una película también muy exitosa, donde también es una película de varias historias que al final se entrelazan. A mí lo que me pareció de paralelo con Traffic, con Siriana, es que en Traffic estaba hablando de una adicción personal de la droga y cómo eso impactaba en relaciones personales, en las familias y también entre países, en ese caso Estados Unidos y México, ¿no? Un conflicto preciso. Un conflicto muy preciso, pero es una adicción personal y aquí la comparamos con una adicción de las economías, una adicción de los países por el petróleo, ¿no? Si una era adicción a la cocaína del cuerpo, sí, de la anatomía, sí, humana, aquí es adicción al petróleo de las economías del mundo, especialmente Estados Unidos y los países industrializados, ¿no? Pero bueno, entonces lo que, okay, diciendo que la película se concentra en esto, en esta adicción hacia el petróleo, pero se deja a un lado, un poco como en otras películas, la empatía por un personaje. Yo no sentí realmente una empatía, quizá un poco por el de la CIA, por cómo es maltratado, ¿no? Si buscas emoción, no lo hay en esta película, ¿no? Emociones así, sentimentalismos, no lo hay. Yo creo que te explica de una forma más bien casi documental qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, nos trata de dar ideas, pero al final, lo que decías antes de los finales abiertos, yo siento que al final no nos da respuestas. Nos dice nada más que todo es un ciclo, y que no sabemos bien cómo estamos afectando todo el resto del mundo. El próximo proyecto de Steven Gagan es una película que se va a llamar Blink. Parece que sale en el 2007 y parece que también va a tener historias entretejidas. Así que será interesante verla. Tenemos más de lo mismo, de estas historias entretejidas. Otra cosa que te quería comentar, Jordi, imágenes. Las imágenes en la película. Ahí me persiguen estas imágenes de la neblina con la que abre la película. La neblina en Emiratos. Uh-huh. Y personas como perdidas, buscando trabajo, ¿no? Sí, los inmigrantes. Esa parte es bonita, ¿eh? A mí me parece muy bonita de una forma poética. Y otra cosa que me impresionó a mí fue, no sé si lo hizo el director a propósito, o el camarógrafo a propósito, pero el parecido de las mezquitas y con sus minaretes, estos mezquitas, domos, ¿no? Son domos con minaretes altísimos, puntiagudos, que hay en ciertos países del Medio Oriente, como Irán, justamente, ¿no? Y los almacenes de petróleo, que son también domados, son domos, y las torres de combustión, que son también torres altas, ¿no? Me pareció, en algún momento, como que no estaba seguro si estaba viendo mezquitas musulmanas o si estaba viendo lo que son los nuevos templos de Medio Oriente, ¿no? Claro. Los templos al dinero, los templos a la industria petrolera. Para mí fue una como un sinónimo de los templos. De poder, de cómo cambia el poder, quizá. ¿Dónde están las fuentes de poder? ¿No? No lo había pensado eso yo. Las fuentes de poder, la religión y el petróleo ahora, ¿no? Pero el petróleo es pasajero, la religión es mucho más... Sí. Perdura mucho más. Sí, y eso lo saben incluso los mismos actores de ahí. Claro, pero bueno, yo nada más quiero decirte algo que me gustó ahora que hablabas de las imágenes del principio, que tienen relación con las imágenes del final. Al principio vemos imágenes con música, una música muy leve, y al final también muy bonita, de una belleza muy, muy suave. Te das cuenta que este conflicto del petróleo, los intereses del petróleo, es una conexión de varios factores. Muchos factores. Totalmente entretejidos. No es fácil de desmarañar, no hay respuestas fáciles. Y también te da tristeza, ¿no? Que por el petróleo tanta gente muera. Sí. Yo la recomiendo mucho esta película, sobre todo en DVD. Bueno, ya es una película del año pasado, muy buena. Debe estar en algunos cines, yo no creo que ya esté en cines en México, pero yo la recomiendo en DVD porque hay muchos detalles que uno se puede perder. Y obviamente con la ventaja del DVD puedes regresar a escenas anteriores. Y encuentras personajes que no te imaginas en estas cinco historias. Un personaje, digamos, de la tercera historia, un religioso, puede aparecer en la historia de la CIA. Aparece muy temprano en la película. Entonces, ese tipo de cosas... El cruce de historias. Así que muy recomendable. Ahora pasamos a los comentarios que hemos recibido en nuestra página hablemosdecine.com. Primero recibimos dos comentarios sobre el programa número 1 que hicimos sobre el Código Da Vinci y Guerra de las Galaxias. Nos escribe Pilar desde el DF, desde la Ciudad de México. Soy de México y tengo una pregunta. ¿De verdad les pareció muy buena película? A mí me gusta cualquier película que genere una muy buena discusión, ¿no? Sí, no es de las mejores películas que hemos visto, no, por lo menos yo. Pero me pareció buena la discusión. Y también nos escribe, sobre ese programa número 1, nos escribe Gosaki desde la ciudad de Bogotá. Y nos hace unos comentarios muy interesantes sobre Star Wars y la influencia del Bushido japonés y de Kurosawa. Sí. Ahora pasamos entonces al programa número 3. Bueno, en el programa número 3, también Pilar de la Ciudad de México nos escribe otra vez. Y ella dice que en la película Match Point el tema central no es el amor, sino la atracción. Uh-huh. Yo también creo que tiene razón. Sí, el amor propio, el egoísmo, ¿no? Nos escribe también Jan Monroy desde la ciudad de Guadalajara. Y nos corrige que nosotros habíamos puesto que Scarlett Johansson salió en la película de Melinda en Melinda, pero de Woody Allen, pero no es cierto, ya lo corregimos en la página. Tiene toda la razón. Tienes razón, Jan. Sí. Y bueno, yo les voy a leer aquí un poco lo que nos comenta Beto desde Barcelona, Beto Sánchez. Él nos habla de Match Point, hace su propio análisis bastante extenso y muy detallado, y nos dice que el cineasta polaco Kieślowski es el maestro del azar, nos lo recomienda. Y gracias por tu comentario, Beto, pero lo que también nos cuentas aquí al final, dices, pones una pega, nos preguntas, cito, a veces no se entiende los comentarios por la elevada música de fondo. Sí, yo creo que ese es un error mío, lo estamos corrigiendo, estamos viendo cómo experimentamos con la música de fondo. Gracias por tus comentarios, Beto. También nos escribe Gosaki desde Bogotá y nos dice básicamente dos cosas, que estamos publicando más o menos cada mes, la verdad que quisiéramos hacerlo más a menudo. Sí, la verdad que queremos, vamos a tratar de entrar cada 15 días. Vamos tratando de hacerlo cada 15 días o quizá lleguemos a semanal. Y otra pregunta que nos hace es si la película Match Point tuvo algún nombre alternativo, el título en español, La Provocación. La provocación. Sí. Yo la estuve buscando y no la había encontrado, pero mira. En algunos lugares creo que no y en otros sí, así que La Provocación. Y también nos mandó un correo electrónico Pedro, desde Madrid, que también nos hace un análisis sobre Match Point, que le esperaba otra comedia, pero fue todo lo contrario y le gustó mucho. También nos habla de Velvet Goldmine, una película sobre el mundo del rock glam en Inglaterra en los años 70, donde también está Jonathan Rhys-Meyers. Ah, mira. Y le gustó mucho esa película. Y también nos dice algo interesante: con Irreversible lo pasé muy mal, la verdad, tanto que decidí abandonar la sala de cine, algo que jamás había hecho. Principalmente porque era viernes, después de la película quería bailar, sí, tomarme algo con los amigos, y esa película me estaba provocando un malestar horrible. Hay que verla otro día, Pedro, pero bueno, vale la pena, es fuerte la película. Bueno, y a todos les recordamos, les agradecemos primero por sus comentarios, todos estos comentarios que leímos los pueden encontrar en la página hablemosdecine.com y les invitamos a que dejen sus propios comentarios también. Ok, Jordi, llegamos a la adivinanza de este programa, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un clásico del cine que fue filmado en 1962. Esta es la banda sonora. Si la sabes, envíanos un email a hablemosdecine@gmail.com. La segunda película de la que vamos a hablar en este programa se llama Private, del 2004. Private, que en español se llama Confidencial, ¿no? Sí. Es dirigida por el italiano Saverio Constanzo. Y esta película trata de una familia de clase media que vive en una casa en el campo, en Palestina. De pronto, bueno, el padre, que es un profesor con el actor Mohamed Bakri, de pronto esta casa es invadida por unas tropas israelíes. Las tropas israelíes toman la casa y mandan a toda la familia a un cuarto de la casa. El padre pues no quiere abandonar la casa, entonces tienen que quedar en ese cuarto. Las tropas les dejan a veces salir a preparar su comida y regresar a su cuarto. Y aquí el dato es también que el profesor lo que quiere es intentar una resistencia no violenta a esta invasión, pero las circunstancias complican mucho esto, o sea, que invadan tu casa, que estén, ¿no?, en el seno de tu hogar, sí. Yo creo que lo complica mucho y no se puede lograr fácilmente esto. Es una familia que tiene 5 hijos. Sí, es importante eso señalar, que es una familia que tiene 5 hijos y que vive atrapado dentro de su propia casa y ellos no quieren salir. Pero bueno, a mí lo que me parece interesante que es la casa es una metáfora de lo que ocurre en los territorios palestinos. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque es su propio territorio que de repente es invadido y nada más le permiten utilizar una parte y siempre tienen que pasar controles. Claro, el microcosmo de la casa representa, en este caso para los palestinos, los territorios de Gaza, en el sur de Israel, y en el oriente, la ribera occidental del río Jordán, que a diferencia de la película anterior, que se vio un poquito de sí. Beirut y de Hezbollah, que están en el norte de Israel. Sí, esa es otra cosa. Y también hay otra metáfora, los idiomas. Por ejemplo, vemos a los soldados israelíes hablando en hebreo y a los palestinos hablando en palestino. Y no se entienden en estos dos idiomas, sino a través del inglés. Tienes razón, no me he dado cuenta de eso. O sea, necesitan un tercer idioma para poder ponerse de acuerdo, ¿no? Sí. Como los acuerdos internacionales que se hacen entre Palestina e Israel, sí, que generalmente se hacen en Oslo, Madrid, en Estados Unidos, con otro idioma, con otro idioma en otro lugar. Y a mí lo que me da una ansia viendo esta película es que cómo no ellos de repente dicen a nosotros, ya sálganse, denos nuestra casa, ¿no? Es que esa ansia de estar atrapado dentro de tu propia casa. Sí, pero bueno, están contra armas, ¿no? Contra una fuerza mucho mucho mayor. Esta película tiene una posición muy distinta que la siriana, que la que hablamos, ¿no? Que habla de las macro circunstancias y qué es lo que crea todo este ciclo, y aquí lo vivimos de una forma muy personal, muy en la familia, muy adentro de una casa, pero como dices, es una metáfora, ¿no? Es una metáfora del territorio. Sí. Y tan personal y humana como vemos al soldado que pues está ahí tocando su flauta en su tiempo libre y que realmente la guerra él no quiere estar disparando, o al niño palestino que quiere ir a platicar con el soldado. Y bueno, yo nada más te quiero contar algo, Ricardo, y también a los que nos escuchan. Yo estuve en Israel en el 2001, antes de la Intifada, y me tocó ver un poco de esto. A la pareja de jóvenes soldados israelíes con sus armas comiendo una pizza, y luego por otro lado los palestinos que tenían que pasar estos retenes militares. Todavía no había tanta tensión, pero ya se veía esas divisiones. Es un conflicto de más de 2000 años, no es algo que va a acabar pronto. Un dato curioso que te quería dar, Jordi: esta película es de producción italiana, pero no está en italiano. O sea, está en, como dices tú, en hebreo, en árabe y en inglés. Pero lo curioso es que esta película Italia la envió para ser nominada en el Oscar para Mejor Película Internacional, pero la Academia no la aceptó, porque aparentemente hay una regla, esto me enteré aquí leyendo, que si la película viene, vamos a decir, de Italia, pero no está en italiano, no puede. Entonces, mira. Italia tuvo que mandar otra película. Así que, bueno, es un dato curioso. Nosotros la vimos aquí hace 3 semanas en un cine que se llama Casa de Arte, en Polanco, en la Ciudad de México. Ojalá que ustedes la puedan encontrar también en el país donde vivan, ¿no? O si no, buscarla en sí, la verdad que la recomendamos mucho. Yo la recomiendo mucho, por lo pronto. Creo que es una película interesante para entender el conflicto palestino-israelí. Y bueno, nos despedimos de ustedes, de este programa. Gracias por oírnos. Visítenos en nuestra web, hablemosdecine.com. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.